Hoy vamos a presentar a las alrededor de las 20:30, 21 horas, ahí en el Trocadero, Santiago 989, un libro nuevo que sacamos con la editorial Pesa de Herencia. El libro se llama Esperma y Ceniza, pertenece a Ivo González, que es un libro póstumo. Él falleció en el año 2012 y el libro surgió a partir de que un amigo concurrió a un taller literario el año pasado y una expareja de este autor, Ivo González, le acercó el material a un amigo, y que un material que estaba disperso y aún sin editarlo, y surgió la idea y prácticamente la necesidad de que eso merecía estar publicado. De modo que hoy lo vamos a presentar en el Trocadero a las 21 horas, con una serie de actores en vivo, y va a estar tocando Pablo Jugani también, actores en vivo recitando poemas de Ivo, porque a nosotros no nos gusta generalmente hacer presentaciones con paneles y charlas, nos parece generalmente redundante, así que recurrimos a actrices y actores para que lean los poemas de Ivo. Esperma y Ceniza es un libro de poemas, plagada de una mirada muy sensible y a la vez despiadada de la realidad, donde permanentemente el autor está ironizando, también ironizándose, de manera que el libro logra una frescura y una agudeza muy particular. Por eso nos sentimos identificados con lo que escribía y decidimos publicarlo.